Bienvenidos nuevamente a Laura Tolf. Laura Tolf en una semana donde la noticia más destacada fue el encarcelamiento de Luis Bárcenas. Deseamos a Luis Bárcenas una profunda y dolorosa sodomización. Me gusta jugar con mi amigo Manolito, me gusta jugar con mi amigo Joselito, me gusta jugar con mi amigo Lolo, me gusta jugar con mi amigo Sebastián. ¿Con quién te gusta jugar a ti, Nistal? Muy buenas noches. A mí me gusta jugar con mi mano y mi amigo el calvo. Sí, sí, me gusta mucho. La debes de tener ya gastada. No, estoy hablando de ti. Mi amigo el calvo. Las niñas del lugar les da por venirnos a visitar y nos entretienen. Eso nos molesta y nos meten la mano entre las piernas y todo es muy aburrido. Quiero estar a solas con mis amigos. Jorge, ¿cómo fue tu primera experiencia cuando te sodomizaron? ¿Jorge? Es que pregunta de mierda es eso, tío. A introducirte en el programa, en situación. Pero es que a mí nunca me han hecho eso. No sé. Pero tú, ¿qué es sodomizar? ¿Eh? ¿Qué es sodomizar? Una cosa que te duele mucho. Y encima obligándote. No, obligándote no, nada. No es eso. Pero mola más si te obligan. Eso es violar. Con los látigos. Eso es violar, no sodomizar. Con las botas de tachuelas. Eso es esa cosa que te dan hostias. No me acuerdo cómo se llama. No tiene nada que ver, Jorge. Sodomizar es ahí. Con juguetitos sexuales. Eso. Pero sodomizar con es calvos. Guarrería sexual. Bueno, hablábamos que Luis Bárcenas fue seguramente la noticia más destacada de esta semana. Pero no aquí, porque aquí fue el concierto de Springsteen. ¿Cómo lo vivisteis? Uno desde el público y otro desde el backstage. Jorge, ¿qué? Cerdos, que sois unos cerdos. Lo dejaste todo. Tenías un pase VIP para desmontar el escenario. Sí. Oye, pero vieron el final del concierto que están ahí muy guapos, muy formalinos, todos sentados ahí en una esquina. Sí, no, pero a nosotros no nos dejaron entrar hasta que no acabó la última canción. Empezó no, a salir. Claro, no te jodas, vais a desmontar durante. No, pero bueno, podían haberte dejado ir a cambiarte antes. ¿No erais los que estabais sentados ahí a la izquierda del tal? Había más de una empresa, ¿eh? Ah, amigo, ¿y vosotros eres los...? Nosotros los pringadillos. ¿No? No, los pringadillos son los que cobraban 4 euros la hora. Vosotros cobrabais 6. Joder, vaya lujo. Estoy buscando ahí tu número, el 16 era, ¿no? Sí, señor. Estoy buscando ya al acabar, pero no te vi. Tenías que haber gritado, ¡16! ¡16, rema! Bueno, en el programa de hoy vamos a alternar un poco las secciones habituales del programa. Vamos a postergar unas semanas nuestro curso de para enseñaros así a masturbaros, porque empieza la Semana Negra en Gijón y vamos a tratar un poco los conciertos que podemos ver durante estos 10 días. Además del chumba chumba, ¿no? Chumba chumba, básicamente. Pero bueno, algo se puede salvar. Hablaremos también de noticias de rock, trataremos la sección política con Jorge y, por supuesto, nuestras noticias curiosas de la semana. Vamos a ir empezando ya con música y vamos a ir empezando con Extremo Duro y Sucede. Que me canso de ser hombre. Sucede que me canso de mi piel y de mi cara. Sucede que se me ha alegrado el día, coño, al ver a sol secándose en tu ventana tus bragas. Empieza sola, sigo por ti, no comprendo nada. Desato tormenta sin resistar. Sácame algún día del corral, necesito salir. Lejos de mí, deja que corra el aire, no te queme, va a salir el sol. Sol, déjame en paz, la luna me ilumina, en esta ruina entra la claridad. ¿Quién quiere saber si es estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue y le pisan pa' Mercurio y Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme, pero firme, pero firme. Justo al final, no quiero volverte a ver. Ey, lejos de mí, deja que corra el aire, no te queme, va a salir el sol, sol. Déjame en paz, la luna me ilumina, en esta ruina entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue Giles Pizza pa' Mercurio y Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme, pero firme, pero firme. Escuchábamos a Extremoduro. Y vamos ya con los conciertos que podemos ver este verano, porque andan todos los grupos por ahí de gira. Tenemos el 6 de julio, en apenas 4 días, a Boicot en El Bonillo, Albacete. El Bonillo, que suena a Laura Charante ya el nombre, ¿eh? Sí, una vieja y un viejo en Albacete. Si andáis por Palencia, que nos queda un poco más cerca, tenemos a Gatillazo, también el día 6. ¿Gatillazo? ¿Esos quiénes son? Gatillazo, pues es el grupo de... De Baristo, el de la Polla Records. ¿De la Polla? Uh-huh. Anda, míralo. Ya lo pusimos aquí 2 veces en el programa, Gatillazo, mientras tú te dedicas a beber. Pensaba que hablabas de ti. Y el jueves 4 de julio tenemos a Fito en Cazorla, que está aquí al lado. Pero bueno, para los que vivimos aquí en Gijón, lo que más cerca nos queda es la Semana Negra. Y la Semana Negra este año trae conciertazos. Semana Níger. La Semana... ¿Qué hay? ¿Qué hay en la Semana Negra, Nistal? Cuéntanos la película de Will Smith. ¿Gitanos? ¿Chonis? ¿Y negros? Más o menos de eso, ¿no? Hay charlas culturales, hay libros. Ah, había un stand de Radio Crash hace años, creo que. Había este un stand de Radio Crash, sí, pero este ya no, ¿no? No da... No dan subvención ya. Sí, no es rentable ya poner ahí stand. Normal. Pues los conciertos de este año, la Semana Negra, que es a lo que nos vamos a, en lo que nos vamos a centrar nosotros. Retomamos el programa. Decíamos cuando Nistal se suene. Joder, es que tengo una alergia de cojones. Estás a pastillas ya, lo estás mezclando con cerveza, vas a acabar aquí... Lo mezclo con cerveza mal, porque hace más efecto. Vas a acabar como Merlin Monroe. ¿Y por qué las picas y te las metes por la nariz, tío? Bueno, decíamos, los conciertos de la Semana Negra este año son bastante veneno. Por no decir otra cosa, en general hemos gastado toda la pasta en Springsteen y en los Dire, en conciertos grandes, pero los de la Semana Grande... Comparamos, por ejemplo, San Mateo este año viene bastante bien. Música, sí, viene Rosendo, viene Los Suaves, viene tal. Creo que contrataron al de Santo Grial, al que organizaba el derrame, para llevar los festejos y escoge grupos, bueno, bastante bastante sencillos. Guay. Pero aquí, por ejemplo, en la Semana Negra vamos a ir repasando día a día y poniéndoos un pequeño corte de lo que vais a poder escuchar. El viernes 5 tenemos a David Castillo. David Castillo, hostia. Con ese nombre, no augura nada bueno. Ya me lo estoy imaginando. Pues a David Castillo lo conocéis porque es el Jonathan de Aida. No jodas. No, puta. Sí, señor. Chaval, no. ¿Y ese qué? ¿Es de música de...? Camela, estilo Camela. Algo sí. Así. Lo vais a escuchar. David Castillo suena tal que así. ¡Palomero! ¡Saca las pastillas! Oh. La canción sigue así durante media hora. O sea, es más o menos como cuando yo voy al váter y tiro de la cadena, pues mucho rato repetido. Mucho rato, como si dejases el agua corriendo. Joder. Eso de viernes. Bueno, más o menos para el... Yo creo que está en función del público también. Bueno, claro. ¿Qué quieres que te diga? Pero no lo vas a distinguir de los coches de choque. A ver si lo pone un poco... Solo falta la sirena. Alejado de las atracciones. El sábado, sin embargo, mejora el tema, porque tenemos a Chimo Bayo. ¡A Chimo Bayo! ¡Me cago en Dios! ¡Se quiere verlo! Hostia, eso mola. Oye, será veneno, pero es el Chimo, puto Chimo Bayo. El puto amo. El rey de las pastis. Éxtasis. Esta no. Esta sí. Esta me gusta a mí. Pues eso, ya os la conocéis, Chimo Bayo. Este, ¿para qué lo vamos a dejar más tiempo? Este es un crack, joder. El sábado estamos allí, pero fijo. Esto lo peta fijo. O sea, como descojones 5 minutos, sí, sí, pero... Sí, descojones, claro. Coño, hora y media de Chimo Bayo, no. Cuando cante esta canción la escuchas y luego te piras. Hombre, vamos a ver, si vamos bien pedo a ese concierto, te digo yo que lo pasamos como enanos, ¿eh? ¿Cuántas canciones te conoces de Chimo Bayo? Esta. Más da, son todos iguales. Bombas. Bombas, hostia. Y no, la de tómate la pastillita, rojas, blancas y amarillas, no es de ese también. Eso, no tómate la pastillita, tómate la pastillita, rojas, blancas y amarillas. No, ¿no suena? No soy un experto en Chimo Bayo, ¿qué quieres que te diga? Pastillas. No, de pastillas tampoco. Búscalo en YouTube cuando llegues a casa. Experta en pastillas, será la que se tira hueve. Pero... hasta el colesterol, las de la diabetes. Hijo puta. Bueno, esto fue el sábado. ¿Qué esperáis para el domingo? ¿A Paki Ring? ¿A Pastis y Wenris? ya está muy alto él. Falta algo flamenco, algo flamenqueo falta ahí. Bueno, el domingo todo lo contrario, ni está. El domingo mejora la cosa esta vez, de verdad. Viene Sergio Ramos, bueno, a cantar. A mí por lo menos me gusta. No los conocía, pero me puse a escucharlos aquí para el programa y no está mal. Tocan Espanta a la Gente. Bueno, algo asturiano, sin plan... Sí, con ese nombre suena tal que así. Del cielo llegará y una caldea. ¡Madre de Dios! Vaya cambiazo de... Está ahí para que vayan los paisanos de mayores y tal, ahí a echar los bailes. Más sí. O menos así. Luego os pongo una canción entera aquí. Para fomentar el espíritu asturiano. Escándalo, ¿no? Siente. Sí, hombre, por lo menos un poco cambiar de chunda sí, chunda. Sí, mejor. Eso el domingo. El lunes volvemos al chunda chunda, pero con un poco más de calidad, un poco de más estilo. De música disco. Sí, porque toca Carlos Jean. Oh, Carlos Jean. Ese no es el negro gordo ese de que. De hecho, sí. Bueno, café con leche. Sí. Pero leche, diciendo. Como decíamos ayer viendo el partido de España-Brasil, un falso negro. Carlos Jean, que suena más o menos así. Como las maquinitas cuando estás jugando a las naves ahí. A mí esto me suena a clase de gimnasio. Claro. Culos moviéndose. Los estoy imaginando y viendo. Es verdad. Ese es Carlos Jean, por eso, si os animáis a verlo. Eso es de lunes y el martes, vamos a dejarlo en el martes, porque el martes tenemos programa, así rellenamos otra sección con lo que quede de Semana Negra. Cojonudo. El martes toca Triángulo de Amor Bizarro. Suena película porno. ¡Como la pila! Eso seguro que solo falta que estén buenas ellas, ya sería la hostia. Follan en directo, se fijo. ¿Por qué sabes que son ellas? ¿Porque no pueden ser tres hombres? Porque todavía me jode la película, tío. Tres pedazos de... Gayers. Triángulo de Amor Bizarro que suena así. ¿Ves? ¿Sabía yo que eran gochas? ¿Sabía yo que eran gochas? No me extrañaría nada que fueran lesbianas. mejor, che, la película cada vez mejor. Me gustan las corolas. Soy un poco zorrilla. Es cuestión de bajar el volumen en el momento adecuado. Sí, bueno, yo soy la cantante de Triángulo de Amor Bizarro y vengo a protestar porque me estáis humillando. Ya te humillas sola. De toda esta selección musical que tenemos en la Semana Negra. Yo creo que voy el lunes. El lunes fijo que estoy allí. ¿A Carrosín? No, ¿cuándo es esta? ¿El lunes o el martes? El martes. Bueno, vale, pues el martes voy a... Vamos a salir del programa, mira, nos queda más o menos cerca. Sí, voy hasta allí, a ver cómo están. Vas a ver al gordo. Y está claro que se va a ver a Chimo Bayo. Seguro. Sí, bueno, ya veremos. Y yo, como soy el que pincha, se va a ver a Espanta la Siente y es la canción que vamos a poner a continuación. Espanta la Siente y Desde Barricada. Desde Barricada, joder. Ana idea la mina, Antosia se barrica. Cierra los huellos, bendita mía patrona, tú no mereces ver la que se levanta mar. Un murmullo se tú corta el aire, proletarios son mineros, enseña de protestar. Asturias de te entera, alguien cayó en la cuenca, luto morrió la mina. Los fondos mineros paguen flores, pa' ponerles el rival a to tumba. Son muchos los que proten les manes, repartiendo la to herencia. Los mineros con homeros, huella y fiesta en el chugar. Del cielo nubes de fumo negro, a la altura la autopista cortaron la nacional. Los antidisturbios abren fuego, pero por mucho que peguen volvémonos levantar. Es vida, espera donde trabajarán los que vienen por detrás. Los fondos mineros paguen flores, va a ponerles el rival a to tumba. Son muchos los que froten les vales, repartiendo la tolerancia. Eran Espanta la Siente, a los que podréis ver en la Semana Negra el domingo 7. Totalmente gratis ahí en el escenario central, a eso creo que era a las 10, pero miradlo por si acaso, no os fiéis de mí, ni de nadie. Amor bizarro. Amor bizarro, te subo el volumen porque estabas así, te tenía censurado, Jorge. ¿Qué estabas diciendo de Amor Bizarro? Que estábamos aquí viendo ver cómo eran los de Amor Bizarro. Las de Amor Bizarro, no, los no, tíos por... te sudan la polla, ¿cómo es, eran? Es una tía y dos tíos. Por eso, ¿y tú qué estás tíos? Mirando? Bueno, pero la tía, bueno, creo que es tía. Tío, perdón. Es una tía tío, porque son estas que llevan el pelo corto y que deben tener amago de rabo. Joder, ¿eh? Por llevar el pelo corto. Sí, pero y por vestir como un tío. Y punto. Bueno, que son unos modernillos de esos de mierda que... ¿Cómo se llama esa gente? Hipsters. Hipsters. Son unos chistes. Vamos con la sección política. Jorge, ¿qué nos preparaste para hoy? Los datos del paro de junio. ¿Ya salieron? Sí, salieron esta mañana. 127.248 personas abandonan el paro. Cántalo en... como un niño de San Ildefonso. 127.248. Y ahora viene aquí debajo de la mesa. Abandonan el paro en España. 3.251 personas en Asturias. Y a mí me acaba de llegar un mensaje del paro diciendo que estoy en el paro otra vez. Bueno, es más, con fecha del día 27. Por lo menos tienen el decoro de avisarte. Coño, pues estaría bueno que tengo que ir a apuntarme. Que igual me saco 4 mesillos así. 4 meses gratis de paro, o sea... ¿Te sacas 4 meses cobrando ahí? Sí, acércate más al micro, ni tal. ¿Te sacas 4 meses del papo? Sí, bueno, del papo no, que están trabajados, pero bueno. Y bien trabajados, además. Uh-huh. Bien bueno, durante... Era de cuando, cuando se trabajaba de verdad. Uh-huh. Bueno, ¿qué opinas de Bárcenas? Por fin lo... ¿No visteis los colegas de él, de la cárcel? Que salieron hoy. Sí, con la gorra puesta. Salieron dos que tenían una pinta de yonkis que se cagaba por la pata para abajo. Decían que era un tío de puta madre y que era muy guay. Es un buen tío. ¿Qué van a decir? Ya los estafó en el MUS, seguro. Claro, es que fijo que le suelta pasta por detrás y dice, vosotros cuidadme a mí dentro de la cárcel y os cuida de fuera. ¿Qué pasta? No, le diría, oye, darme todos los ahorros que tenéis, que os los invierto yo aquí en Suiza, en Liechtenstein. Van a tener muchos ahorros los yonkis en la cárcel. Yo no sé hasta qué punto se juntará con la escoria de la cárcel. Bueno, la escoria de la cárcel. Estáis hoy finos, ¿eh? La escoria de la cárcel, esa persona lesbiana por llevar el pelo corto, los negros falsos. Estáis aquí, venís calientes. No, no, para él. Línea. A ver. Para Bárcenas, seguro que son escoria. Todo lo que no sea los que trabajan, los que están en el RIS. No, los que trabajan en el RIS también son escoria. ¿Cuánto dinero tenía al final? No sé. Yo creo que no saben ni lo que tiene ya. Que el PP le defendía, no sé qué leí hoy, que ponía así en plan curiosidad, que en el 2009 decían que no, bueno, que Bárcenas era un tío súper legal y que confiábamos en él plenamente. Pues y ahora, si tiras de hemeroteca, y ahora que Rajoy ponía la mano en el fuego por él, decían claro. Que tal, ahora ya no, ahora directamente no dicen nada. Sí. Tampoco echan mucha leña al fuego porque... Por no quemarse. Mejor, ¿no? No, por lo que puede largar. Y que les han pedido unos papeles, creo, al PP y los han destruido. Algo también leí en el... No de sé, eso no tengo ni idea. Sí, algo leí por ahí. De todas formas, o sea, lo del... Lo del PP es el juez. El PP se había personado como acusación en contra de Bárcenas y el juez lo retiró porque decían que más que como acusación estaban actuando como abogado defensor. Sí, estaban pagando ellos al claro. Abogado de Bárcenas. Así que lo tenían en nómina. No me toqué los cojones. Y a Bárcenas. Y a Bárcenas. Si son unos desgraciados. Bueno, ¿qué más noticias hay por ahí? La selección española no pudo ganar la Copa Confederaciones. ¿Culpables? ¿Culpables? ¿Hulk? Sí. ¿Por qué Hulk es el culpable si Hulk no hizo nada? Porque si no tiene pinta futbolista, joder. Sí. ¿De qué tiene pinta? De recogedor de algodón. ¿Y Arbeloa? Arbeloa tiene pinta de gilipollas, porque es que malo es el tío, chaval. Ya lo dije yo en el Mundial cuando lo ganamos, ¿eh? Dije yo, Arbeloa es malo, malo, malo. Y eso que habíamos ganado. Y de Torres dije que estaba acabado de aquella y es verdad que está acabado. La Torres es un falso 9, no. Es un falso jugador. Pues fue pichichi el torneo. Pues a mí Torres, por mucho que se siga metiendo la gente con él, me parece un jugador bastante es bueno. Yo si jugara en el medio campo sería un jugador de puta madre, tío. Pero para jugar de delantero centro no vale. No lo ve mal, ¿eh? A mí me gusta. No, delantero centro tiene que hacer 5 ocasiones para marcar un gol. Y eso no es un delantero centro. Casi todas las ocasiones que ha tenido en el Mundial se las ha currado él. Porque, ¿sabes? A ver, con los pies es muy bueno, tío. Y regatea muy bien, pero luego de cara a puerta es negado. Es un tío muy negado. A mí el que me sorprendió fue el Neymar este. Pensé que iba a ser más paquete, ¿ya? Más chupón y más gilipollas. Yo también, sí. Sí, sí, la verdad que se sale. Que se joda, Casillos. ¿Qué más noticias hay por ahí, Nistal? ¿Querías comentar tú algo de Michael Jackson? Ah, sí, sí, sí. Es verdad que salió la noticia de que había tenido que pagar 27 millones de euros a... Bueno, no sé si se sabe, a los padres o a... A los niños tíos, de los que abusó, según el FBI. Sí, sí, 27 sabe. Millones, ¿eh? Tenemos ahí los papeles secretos del FBI. ¿Cuántos niños serían? ¿Y a cuánto tocaría cada pues niño? Creo que eran veintitantos niños. Pues serían 27 a millón por niño. A millón por niño. A millón por niño. Mira, si les salían caros. Uh-huh. Pero bueno, oye, mira. Que aquí te lo bailado. Si se lo pasaba bien y tenía dinero, es que se espanta cojones. El dinero es lo que mueve el mundo, amigo. Sí, sí. Y está claro que el FBI cuida al que le a los suyos. Claro, sí. Mira, Bárcenas. Si no tuviera dinero, estaba en la cárcel ya hacía. Hombre, claro. Ni se sabe. Si no tuviera dinero, no. Si no estuviera ahí. No, dinero. Todo es. Y gente, claro, si tienes dinero, tienes gente influyente. Si tienes gente influyente... Y secretos muy... Sí. Cuando lo saque lo de Rajoy. ¿Y qué opináis de lo que dicen los alemanes que salió del Der Spiegel? Diciendo que una de las cláusulas del rescate a España era eliminar la siesta de los funcionarios. No jodas. ¡Qué bastardos son! Pero eso como oye... Lo publicó el... No, o sea, lo publicó un periódico alemán, el... Uno de los de mayor tirada, para encima. Porque pensará que duerme la siesta de 8 de la mañana a 12. Los españoles que le tenemos tierra a los alemanes porque nos han jodido la siesta. A mí es todo lo contrario, porque me hacen madrugar media hora más. A mí, la verdad, no sé. Tengo que entrar a las 7 y media de la mañana a trabajar y... Yo pensaba que la mayoría de los funcionarios hacían jornada continua, ¿no? Sí, sí, no sí. Hacían sí. Siesta, ¿no? Hombre, con la media hora más que metieron a los funcionarios, hay muchos que hacen jornada partida y van una tarde... Para compensar, pues media hora más por cinco, pues son dos horas y media. Y hacen una tarde. Otros, como yo madrugo... ¿Un poco más? Media hora más. Bien. Pero sí, sí. No, la verdad es que aquí los alemanes lo consideran unos cabrones. Los alemanes piensan de nosotros. Es liar un... ¿No visteis lo de que las ayudas para la gente joven? Sí, que da Alemania. Sí. Y según leí yo... Para estudiar allí. Sí, pero sí, para traer España también. Pero decía la Merkel que no pensaran los jóvenes españoles que eso iba a ser la panacea, de que llega el dinero y ya no hay paro juvenil. Que iba a tardar muchísimo tiempo. Y hoy además decías, Nistal, que acaba Masterchef. Ah, y acaba Masterchef, ¿no? ¿Habéis seguido Masterchef o no os gusta mucho? Yo lo seguí como hace 15 días. ¿Pero eso qué es? ¿Lo de la primera? Sí, es el programa donde unos amateurs en cocina se dedican a hacer sus recetillas. Es que yo la primera no la pongo, tío. Nada, pues está muy bien, ¿eh? A mí me sorprendió gratamente porque a mí me gusta así los temas culinarios. Tú eres cocinillas, sí, sí. Cocinillas, me gusta ganar de cocina. Coño, pero polo, que no pongas la primera. Está entretenido. Además. Pero es un poco, o sea. Sí, sobreactúan un poco ahí los jueces. Los jueces, esos. No, pero aparte de sobreactuar, quiero decir, los platos que hacen. Te descojona un pez para darte una mierda así de... Sí, ¿no? Sí, es el cocina de esto moderno. Sí, sí, hacen. Hombre, también hacen cosas así curiosas, pero sí es verdad que a veces cogen un pescado y lo joden entero y se come bien. Pero nada, está divertido. A mí me gusta. Uh-huh. ¡Me gusta! Y además estás hablando de la primera, Jorge. Esta semana... ¿Lo de ETA? Sí, vincularon el 11M con ETA, ¿no? Fue un desliz. No lo querían. Ellos no querían decirlo. No querían. Qué bueno. Pero lo han dicho. Bueno. La primera es igual que Intereconomía. Es increíble. Creo que son más suaves en Intereconomía a veces. Vamos con un poco de música, ¿no? Venga, va. Venga, va. ¿Qué nos pones? Vamos a poneros a Reincidentes. Ahí está. Y su nuevo... Falso 9. Su nueva canción que han publicado en internet gratuitamente. Anda. Al asalto. Desencanto, indolente, sin ocurrir. Escuchábamos a Reincidentes y al Asalto. Y vamos ya con las noticias musicales de la semana de todos estos grupos, porque esto que escuchamos de Reincidentes lo han subido gratuitamente a su web. Es parte de un nuevo proyecto que servirá para celebrar el 27 aniversario de la banda. 27 años ya. 27 años, chaval. Empezaron cuando tenías tú 16. Sí, por ahí, yo sé. Ahí, yo escuchaba así de a los 16, 17, yo creo, el primer disco, el de... Bueno, el primer disco así que yo creo que más oíamos, el de Vicio. Va mal de matemáticas, ¿no? Instalado. Cuando era imberbe. Cuando tenía pedillos en los huevecillos. Pues eso, 26 aniversario de la banda, que está el disco en pleno desarrollo y que podríamos tildar, según ellos, de ambicioso, porque tiene su parte visual y su parte musical. No quieren adelantar más cosas. Se espera que salga a final de año. Muy bien. Pues nada. Otro, sin embargo, enhorabuena al premiado. Otro que, sin embargo, ya ha sacado disco es Chuchi Romero. El cantante de Marea. Anda, ¿se llama así? Sí, señor. Joder, qué hijos de puta los padres. Hombre, me imagino que sea apodo, Chuchi. Bueno, Marea es un grupo gay. Imaginémonos que son los padres, que son los cabrones. El disco lo ha titulado Oliendo a Romero. No me extraña, porque son mariquitas todos. ¿Quién son mariquitas? ¿Quién son de los de Marea y los que escuchan Marea? Ah, sí, ¿y eso por qué? Sí, porque es un grupo de maricones. ¿Y qué tienes tú en contra de los maricones? ¿Eh? Yo nada, pero que cantan mal, sí. ¿No viniste a verlos con nosotros? No gasto un duro yo en Marea, me cago en 10. Tú no gastas un duro en nada, rata. Hombre, no, todo menos en eso. Putes. Putes, ahí la has dado. Pues eso, Oliendo a Romero salió a la venta hace unas semanas y el disco no es un disco en solitario que se haya disuelto la banda, sino que recoge las distintas colaboraciones del cantante con otros grupos. Recoge algunas de ellas porque se estima en los 15 años que lleva colaborando que ha participado en más de 100 canciones. ¡Oh! 100 canciones. Bastante, sí, está sí. Está bien. Más noticias. Otros que sacan disco, que son un grupo de jazz de Crazy 90s. Los Locos 90. Que se dedica... Sí, señor, Los Locos 90, sí, señor. Pues eso, se dedica a reinventar clásicos de los 90, precisamente, y adaptarlos al jazz, al country, a la bossa nova o al blues. ¡Ay, curioso! El cuarteto formado por miembros del Nino Mandarina. Joder, macho. Y de otro grupo de Invidentes. Que has traído ahí unos nombrecillos de sí. Puta madre. Qué bueno. Nino Mandarina. Niño Mandarina, niño. Ah, niño. Al caso. Ha presentado su tema de adaptación que poníamos al principio del programa, que es una adaptación del Sucede de Extremoduro. Una adaptación que suena más o menos así. Vamos a poner un cachín. Hostia, qué bueno. Sucede que me canso de ser hombre, sucede que me canso de mi piel y de mi cara, sucede que se me ha alegrado el día, coño, al ver al sol secándose en tu ventana, tus lagas, pieza sola, sigo por ti, no comprendo nada, desato tormenta sin rechistar. Pues es una versión jazz del Sucede Extremoduro. Te monto yo una versión jazz de cualquier tema como no me salga a mí de la polla. Pones un poco de musiquilla de por detrás. Sí, de... sí, pones detrás un pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, y plim, plim. Venga, tú haz los coros y instal que cante. Escoge una canción. Escoge una canción tú, Javi. Como una ola de Rocío Jurado. Venga, haz la música por detrás, hueve. Plim, plim, plim, plim, plim. Como una ola. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Como una ola. Ola, ola. Plim, plim, plim, plim. Yo soy como una ola. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Como una ola. Ya está, chupado, joder. Te voy a poner un poco que no sea todo plim, plim, porque... Se ha jodido el ordenador. Como una ola. Tu amor llegó a mi vida como una ola. Como una ola. Tu amor llegó a mi vida. No está mal, no está mal. La verdad es que... Chupado, joder. Un profesional. En grupo en cualquier momento. Un claro, profesional. Hombre. Más noticias. Benito Camela se estrenó web el pasado 25 de mayo. Hace ya un mes y pico, pero como joder, tenemos más noticias, pues lo vamos metiendo cuando cuela. Benito Camelas, que está ahora mismo en su gira 15 aniversario. Lleva unos pocos años menos que Residentes. Pero lleva también. Una gira que, desgraciadamente, no los trae por tierras asturianas, por lo menos en este principio de verano. A ver si más adelante... Ya vendrá. ...se apaña. Y hasta aquí las noticias. Vamos a dejaros con algo del disco de Chuchi Romero. No por nada, por joder a Jorge. Vamos a dejaros con una colaboración que hizo con Forraje, que se llama Las Torres de Tus Lamentos. A ver, ponme la musiquilla. Gemelas. Thank you. Pues eso, escuchamos a Chuchi Romero con Forraje cantando Las Torres de Tus Lamentos. Y ahora vamos con la sección de noticias curiosas de la semana. Nistal, ¿qué nos has traído tú? Pues tengo una noticia curiosa, cuanto menos. Una empresa norteamericana comercializa balas impregnadas de cerdo para luchar contra la yihad. Flipemos en colores. Una empresa norteamericana de Idaho, Jiwan Amo. Amo. Parece, se te ha pegado el síndrome de Webe. Acaba de comercializar las balas que matan cerdos, ¿no? Balas que matan cerdos. No sé, en Estados Unidos le llamarán así. Que no, joder, balas impregnadas de cerdo. Acaba de comercializar balas recubiertas con una pintura especial hecha a partir de carne de cerdo, lo que las convierte en haram, o sea, impuras para los musulmanes. Según la firma, esto tiene dos ventajas. Por un lado, si esa munición cae en manos de un yihadista, este no podrá utilizarla. Y si sabe que enfrente se dispone de esas balas, eso lo disuadirá de atacar. En efecto, si es alcanzado por esas balas, el yihadista perderá su recompensa si muere en el ataque. Se quedará sin las 72 vírgenes del paraíso reservado a los buenos musulmanes que mueren haciendo la yihad. Yihau Amo piensa que estas balas son un factor de paz. La paz gracias al cerdo. Como efecto secundario y teniendo en cuenta la multiplicación de los combates yihadistas en los distintos escenarios donde se prodigan, esto podría dar algún descanso a las famosas 72 vírgenes. Pareces Matías Prats. Ya, ¿viste? Lo vas perfeccionando. Igualico. De esto ya se hizo una película, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Película? Sí, sí. De cuando estaban los ingleses en la India, uh-huh. Y antes había que cargar las balas por arriba, los fusiles por arriba, y había que romper las vainas de la pólvora. Uh-huh. Y antes se hacía también con la piel del cerdo. Y entonces las vainas eran de piel de cerdo. Entonces los musulmanes, uh-huh, tenían que romperla y meterla ahí dentro. Y la película trata sobre cómo intentan convencerlos de que no eran de cerdo. Y al final los convencen. Y viven todos. Pero estuvieron comiendo vainas de cerdo a tope. Pero ahí todavía te lo comes, joderlo. Otra vez que la bala esté impregnada de cerdo es una gilipollez. Eso hay que ser muy, no sé. Los musulmanes es que son así también, ¿no? Es un poco raro. ¿Tú crees que eso disuade a algún musulmán de atacar? Disuade no poder ir con las vírgenes. ¿Cómo vírgenes ni qué ni madre? Sí, hombre, a ver, si son muy cerrados de cabeza, sí. ¿El qué? Bala tenga... Sí, sí, los disuade. Yo te digo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que sí. Para empezar. Yo creo que sí, yo creo que no. Yo creo que sí, yo creo que no. Vamos a hacer un debate aquí. Con sí o no. No quería rellenar el programa. Yo puedo estar así hasta mañana por la mañana. Lo sé. Salí contigo algún día de noche, sí. Sí, porque tú no trabajas en la obra. Que si trabajas en la obra, lo sabrías. Pues sí. Totalmente de acuerdo con Jorge. Vamos con mi noticia. Cuenta. Como diría Jorge, Harriet Grayson Walter se dedicaba a eyacular en las cabezas de las mujeres dentro de los autobuses urbanos en Portland, Estados Unidos. Y ya había sido encarcelado anteriormente, en 2010, por cortarles el pelo y echarles pegamento. Vicioso. Hijo puta. Chaval majo. Jarrett, de 26 años, fue detenido por las autoridades después de que eyaculara sobre el pelo de una mujer que iba en un autobús urbano y público. ¿Pero cuántas veces lo hizo? ¿Un montón y no lo pillaron? Por lo visto ya lo habían detenido anteriormente, no lo sé. Parece, hay vídeos japoneses de rollos así. Pero o lo haces en la calle y echas a correr, o lo haces en un metro japonés. Que está petado. Donde, claro, aunque te quieran detener, no entra el policía. No hay oportunidad de nada. Estoy más. Pero en un autobús en Estados Unidos, aparte como se las gastan ahí en Estados Unidos, no sé, no lo veo yo muy inteligente. Según informó The Oregon, que es el periódico, supongo que de Oregón. ¿De lo dedujiste tú solo? Lo deduje yo. No sería la primera vez que ha hecho que este tipo eyacula sobre la cabeza de una mujer en el autobús. Lo que no ha hecho ha sido esconderse, ya que se ha declarado culpable y será juzgado por abuso sexual, madre de Dios, acoso, conducta desordenada, Cadena Berbeto, ¿no? Indecencia pública y, lo más grave, interferir con el transporte público. Pues cadena perpetua. Que yo creo que le va a caer más por lo de interferir con el transporte público en Estados Unidos que con el otro, déjate, tío. Déjate. Si es aquí, sí, porque es lo que ponen para las manifestaciones, para que no... Te puedes correr delante de quien quieras, pero... parar un autobús... cuidado. No, pues eso, sí, como diría Matías Prats, en este autobús iban a toda leche. Aquí somos más panchos porque pillaron el otro día uno por el carril bici aquí en Gijón que iba, iba bolinga con el cartón de vino en la mano y atropelló a un policía. Sí, sí. Llevaba una litrona. Sí, sí, le pusieron, bueno, le pusieron era, una pequeña... Era litrona, no era cartón de vino. Era una litrona, tío. Entonces yo es que me... 700 aurelios nada más. Aurelios, sí. Aurelios. Sextercios. Joder. Estamos volviendo a monedas antiguas. Claro, pero además como estamos ahora con la polémica esta del famoso carril bici mierda que han hecho, pues claro, ahora esto se... ¿Qué es? ¿Que no te dejan ahora ir por el muro? No dejan ir por el muro, no, por la playa. No te dejan ir por el muro, déjala la tan paz, que no te he hecho nada, ni tal. Perdón. No te dejan ir por el muro, te multan por el muro, pero es que el carril bici llega un momento que de dos estrechos se convierte en uno y después se convierte en medio. Mierda. Y después tienes que ir por la carretera. Pues sí, que es lo que pusieron esos pivotes en mitad de la carretera, donde la playa. Sí, sí, pero esos pivotes se van acortando al llegar a la zona de la escalerona y después se acabó. El carril bici llega a ninguna parte. Sí, es decir, que muere. Como una especie de acantilado, precipicio. Y dice, precipicio. Aquí se acabó el carril bici, no puedes ir por el muro, pero tienes que ir por la carretera. Entonces, claro, a mí me da igual, porque yo voy por la carretera y siempre ando en bici. Pero para niños... Pero para la gente que va con críos y con... Claro. Tal, es una puta. Es decir, que acabas ahí, tiras la bicicleta y te pones a andar. Si es que además no tiene ningún sentido, porque el muro, a ver... Toda la vida se fue por la bici. El muro es muy ancho, lo que es pasa es que, a ver... Sí, vale, sí, hay mucha gente ahora en verano y tal. Pero da igual. Se puede ir perfectamente, se puede ir. Lo que pasa que también pagan justos por pegadores, hay gente que en bici va como una cabra, claro. Y hay viejas que vas a 5 por hora. Y... Yo paso todos los días por allí se puede ir perfectamente, no molestan a nadie ni nada. Si todos convivísemos normalmente no había problema, lo que pasa es que por un lado y por otro pues hay... Problemas. Sí, sí, y los viejos que se ponen a andar por el carril bici, eso... Yo cada vez que cojo la bicicleta por ahí por la zona de Poniente, tardas en bici y en vez de andar por la acera, da igual. Van por carril bici. Yo lo tengo hablado con ellos y es que dicen que está más blandito y es mejor para las rodillas. No, pero es cual, que, sí, pero sí, es sí, que sí, no es sí, viejo. Sí. Hay gente joven también yendo por el carril, ¿eh? Qué bueno. Que yo me he fijado y vas andando por allí. Estamos muy mal de las rodillas también, Jorge. Sí, sí. Sin embargo, nosotros, mira, tenemos las bicis, pero no eyaculamos en ellas, ¿o no, Jorge? No. Un hombre ha sido detenido en Suecia después de haber sido grabado por una cámara mientras se masturbaba sobre una bicicleta a la que había pinchado las ruedas. Al parecer, el dueño de la bicicleta, puso una cámara porque se las había pinchado varias veces. Las cámaras detectaron a un individuo encapuchado que pinchaba las ruedas y se daba el placer mientras se deshinchaban. La policía ha detenido a un hombre acusándolo de el grotesco suceso y está investigando una posible relación con varios hechos ocurridos en el 2007, cuando un sospechoso de 35 años fue arrestado tras eyacular sobre 20 sillines de bicicletas. ¡Hala! ¿20 sillines? ¿En una misma noche? En una misma... No sé, es que supongo que no sería en la misma noche, porque si no este es un puto crack, tenía que dedicarse a otras cosas. Sí, sí. Oye, esto es como todo, el del autobús tenía que tener también eyaculación precoz, ¿no? Porque para que no te pillen hasta echarle ahí el... Bueno, hoy ya casi a punto. Te pones ahí a pegar y... Te pones ahí contra una esquinica ahí que no te vea nadie. Y tú venga hasta que está el punto y digas tú, toma. Toma, moku. Y echas a correr. Requesón. Joder, se manda huevo. Seguro que era tan espabilado que pegó con el cristal de la puerta. Hay filias de estas sexuales muy raras, joder, las bicicletas. Joder, y viciosos porque siempre a la misma bicicleta el pobre hombre. Yo te digo, pobre bicicleta. Pero bueno, eso pasó en Suecia, están muy mal. Tercermundistas. Nistal, tú tienes una última noticia, ¿no? Sí, tengo más, pero bueno, voy a decir esta misma. Por ejemplo, la elección de Miss Gaye en Perú acaba a golpes. Gaye. Mr. Gayer. Bueno, Miss Gaye. Bueno, la verdad es que no sabría qué decir, si Miss Gaye o Mr. Gaye. ¿Qué es? Itch. El certamen de belleza Miss Gay San Juan 2013, celebrado en la ciudad de Tarapoto, pues sí, Perú, terminó una batalla campal en medio del escenario. Una de las candidatas, que era la favorita del público, no estuvo de acuerdo con la decisión del jurado y se ligó al jurado. Se lió a golpes con la ganadora. Ambas se enzarzaron en una pelea en la que acabaron en el suelo, con tirones de pelo, puñetazos y patadas. Las concursantes tuvieron... ¿Por qué ponen las concursantes? Porque son gatas deslocadas. Tuvieron que ser separadas, no sin esfuerzo, por sus familiares y por los organizadores del evento. A pesar del incidente y el desconcierto del público, la ganadora fue coronada como la nueva Miss Gai San Juan. Hecha polvo, fijo. En fin. Gais. Gais peruanos. Sí, peor todavía ya. Si fuesen tailandeses, no los distingues de mujeres. Vaya, de verdad. A Weber, fijo que las atacaba. No te voy a contar mis experiencias con... Uy, ¿qué escondes, Weber? ¿Con algún tailandés? ¿Te has cepillado alguna tailandesa? No, pero... Pero aquí se cierra el círculo que comenzamos cuando preguntamos a Webe cómo fue su primera experiencia de sodomización. Nos ha quedado un programa así redondo, sí. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós.